¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Es el momento para que calientes tu corazón. Ya dejes atrás el miedo que te doy. El miedo que te doy. Sabes que te quiero y que me desespero. Sabes que te quiero y que me desespero. Igual que tú. Igual que tú. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero y se la estén pasando de lo mejor en este inicio de semana, lunes 8 de agosto, espero y su fin de semana haya sido de lo mejor. Esto que acabamos de escuchar fue algo de Los Exilios con esto que se llamó Bicolor y es con esta canción con la que le damos la bienvenida a su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por estarnos sintonizando una vez más, ya saben que para nosotros es un honor que nos hagan llegar hasta sus oídos y ahora para seguir con muy buena vibra porque... pues estamos llenos de marchas, de manifestaciones aquí en Hamburgo 250, cuarto piso músicos y artistas, que es desde donde se transmite esta su señal de Radio TV Croc. Vámonos con algo que es de Calacas Jazz Band y esto que se llama All of Me, así que no se despeguen, que ya seguimos con muy buena vibra, mucha buena música y aquí con toda la energía en su programa Fusión con Flavio Reyes. Calacas Jazz Band, con eso que se llamó All of Me, es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes. Ya estamos iniciando, recuerde comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter obviamente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc. Y ya está en contacto con todos sus amigos de Radio TV Croc. Allí puede hacernos peticiones, pedir cuponeras, pedir boletos para ir a teatros, porque tenemos muchos boletos. Y si ustedes quieren los suyos, comuníquense comuníquense con nosotros vía inbox, les acabo de dar las redes sociales. Recuerden, Radio TV Croc, así nos encuentran, estamos ahí metidos en todas las redes sociales. Y ahora pues vámonos con un poco más de música, para bajar el estrés para todos los que andamos aquí en la Ciudad de México. Y estas marchas, manifestaciones que son nuestro pan de cada día, que ya nos, o al menos a mí ya me tienen hasta el copete, discúlpenme que se los diga, pero la verdad es, de esto ya estaremos hablando más adelante en su programa Fusión con Flavio Reyes. Ahora vámonos con un poco de ska fusión, y esto que es de los escatónicos, que se llama Que no te extrañen, no se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, y claro, solo por aquí, por Radio TV Croc. Y eso que acabamos de escuchar fue algo de los escatónicos, con eso que se llamó Que no te extrañe. Y ahora pues vámonos con una complacencia, esto que nos pide nuestro compañero Orlando en Residencial El Pueblito, esto en Los Mochis. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha en Sinaloa, y también un fuerte abrazo de todos sus amigos de Radio TV Croc. Y bueno, esto que nos pide nuestro compañero Orlando es la canción de Can't Feel My Face, y esto es del grupo The Weeknd. Así que vámonos, de nuevo un gran abrazo a toda la gente que nos escucha en Los Mochis, y vámonos con esta canción, así que no se despeguen, que ya regresamos con mucha, mucha buena vibra. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Ooh. I can feel my face when I'm with you. But I love it. But I love it. Oh, I can feel my face when I'm death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. Can't Feel My Face es lo que acabamos de escuchar, esto a cargo de The Weeknd en su programa Fusión con Flavio Reyes. Esperamos si este setlist esté siendo de su agrado, y si quieren alguna canción en particular, ya saben que estamos en las redes sociales como Radio TV, creo que ahí estamos bombardeando todas las redes sociales. Y bueno, una problemática que todos tenemos a diario aquí en la Ciudad de México, para los que nos están escuchando en el extranjero y en otra parte de la República, pues son las marchas, las manifestaciones. Y digo marchas porque no es una ni son dos, y esto pues es al día. Creo que muchos ya estamos pues hasta el copete de todas estas marchas, todos los que, y más los que trabajamos aquí muy cerca de Reforma, del Ángel y de la Diana, pues nos afecta demasiado, porque pues muchas de estas personas están pidiendo un derecho, y esto lo vamos a decir entre comillas, porque muchas de estas personas pues simplemente hacen sus marchas a lo puro loco, por decirlo de alguna manera pues bonita, suave. Pero bueno, ellos están violando nuestro derecho a libre tránsito, y esto pues son las marchas, son nuestro pan de cada día, literal, diario. Ya es común que me tengo que ir caminando porque no hay metro, no hay metrobús, todas estas cosas que suceden a diario aquí en la Ciudad de México, y supongo que en otras partes de la República también está sucediendo. Estoy seguro que también sucede para personas que también viven en lugares céntricos, que en verdad nos afecta de una manera como muchos no se imaginan. Digo, en la cuestión de comercios, muchos deben cerrar y esto pues no le afecta tanto a estas cadenas que son grandes. Pero pues aquellas microempresas y todas estas cuestiones que están iniciando, pues deben cerrar y eso genera pérdidas para las personas que trabajamos. Pues al menos algunos tenemos estas flexibilidades en los horarios, pero aquellas personas que sí tienen un horario ya fijo para entrar, pues a muchos lo regresan y me ha tocado. Y estas personas que hasta de la tercera edad deben ir caminando por las calles porque pues está cerrado y esto a beneficio de unos, pues no se nos hace nada igualitario cuando ellos están buscando, y lo digo otra vez entre comillas, la igualdad. Y si alguna de estas personas pues nos está escuchando, yo los invito a que vengan alguna vez aquí a Radio TV Croc, a su espacio. Los invito aquí a Fusión con Flavio Reyes a dialogar, porque es probable que también estemos equivocados, aunque realmente lo dudo, porque ellos pues también tienen derecho a hablar de lo que piensan, de lo que opinan. Pero bueno, vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora es de La Mascatesta y esto que se llama La Chica Yeye, así que no se despeguen que ya regresamos. Y esto que acabamos de escuchar fue La Chica Yeye a cargo de La Mascatesta. Y ahora pues vámonos rápidamente con un poco más de música. Esto que viene ahora es para ponernos a bailar un poco. Para aquellos que nos gusta el ska, pues un poco más pesado, y el ska fusión, pues vámonos con esto que es de Sociedad Oculta y esto que se llama Todos Somos Libres, La Voz del Pueblo. Así que no se despeguen de este su programa Fusión con Flavio Reyes, que ya regresamos con mucha buena vibra y pues mucha música también. Así que vámonos y no se despeguen. Out of the box, live. Somos libres. Take that. Oh, it's Todos somos libres. La voz del pueblo es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes. Esto que fue a cargo de Sociedad Oculta. Y ahora pues vámonos con esto que es algo más de los exilios y esto que se llama Buenos Días. Al inicio de estas canciones podemos escuchar el sello de Out of the Box Live Sessions, que en verdad me gusta mucho su trabajo. No sé en dónde estén ubicados, no sé de dónde sean, pero el fin de semana estuve escuchando un poco de su trabajo y me gusta lo que hacen al final en estas sesiones en vivo. Vámonos, como ya les había dicho, con esto que es de los exilios y esto que se llama Buenos Días. Esto para dedicarle a aquella persona que les mueve el tapete, que con esta canción lo despierten con un beso en la mejilla. Imagínense nada más. Y este consejo les doy porque su amigo Flavio Reyes soy, así que vámonos con más música, que ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes. Out of the box, live de mi cena, mañana mi eternidad. Buenos días, amor. Es lo que acabamos de escuchar a cargo de Los Exilios en su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerden escuchar la demás programación que tenemos en Radio TV, creo que en la cuestión de radio, pues tenemos Ser Rock con Nico Trejo, que hoy tuvo un programa muy muy metalero. También tenemos La Hora de la Meme con Marco Machado, el Noticrock con Seth Gómez. Su programa, obviamente, Fusión con Flavio Reyes, 1, 2, 3 por ti, tus derechos, que es un programa para todos los chiquitines de la casa. También tenemos Denise Bernal con su programa Mirada Deportiva, que justo empieza después de este su programa Fusión con Flavio Reyes. Aún no lo ve, no la veo aquí afuera de la cabina, sin embargo, pues estoy seguro que ya está a unos minutos de llegar. También tenemos Despertar Interior, este programa que es hecho por la psicóloga Moni Morales, y otro sinfín de programas que tenemos para todos ustedes, porque ya saben que aquí en Radio TV creo que estamos mejorando para que ustedes tengan programas de mejor calidad y todo el día esté lleno de programación. Y ahora, para seguir bien el día, vámonos con esto que es de Lost Acapulco, con esto que se llama Acapulco Golden, un poquito de surf para seguir con mucha buena vibra. Así que vámonos con más música y no se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes. Acapulco Golden es lo que acabamos de escuchar a cargo de Lost Acapulco para seguir muy bien el día o la noche si es que nos está escuchando en la repetición, porque recuerde que si no nos puede escuchar en vivo en este programa a las 3 de la tarde, lo puede hacer en la repetición a las 10 de la noche, así que no hay motivos de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes. Ahora vámonos con una canción que en lo personal me pone muy de buenas, es algo de Lucky Chops, esta que, bueno, su nombre lo dice, ya es una de mis bandas favoritas, y esto que se llama Coco, así que vámonos con más música, no se despeguen y pidan sus cuponeras para Six Flags, para Cinemex y para el Fun Central, que aquí tenemos bonches y bonches de cuponeras para lanzar hacia los cielos, así que no lo duden, que son totalmente gratis y para todo el público. Vámonos con Lucky Chops y ya regresamos. Y bueno, ya que estábamos con estos chicos que comenzaron en el metro de la ciudad de Nueva York, pues vámonos con otro que también comenzó allí, en el metro de la ciudad de Nueva York. Él es Too Many Souls, o el saxofonista y trompetista de esta banda, Too Many Souls, que también comenzaron en el metro de la ciudad de Nueva York, al igual que Lucky Chops. Pero esto, pues no lo hicieron solos, lo hicieron con Manny Campari. Así que ya se imaginarán que salió de la fusión de estos dos grupos, así que vámonos a escuchar esta canción que se llama False Gold, y no se despeguen porque seguimos aquí en Radio TV Croc. Manny Campari con Too Many Souls es a quien acabamos de escuchar con eso que se llamó False Gold. Y ahora pues vámonos un poquito más abajo de decibeles. Lo que viene ahora es de Mon Laferte con eso que se llama Amor Completo. Así que pues dedíquenle esta canción también a quien les mueve el tapete, a su puchurrumino o su puchurrumina. Y bueno, después de derramar miel, vámonos con esto que es de Mon Laferte, como ya les había dicho, y esto que se llama Amor Completo. Thank you. lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querías como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso, siento que florezco. Me Mon Laferte es lo que acabamos de escuchar con eso que se llamó Amor Completo. Y vámonos rápidamente con esto que es de la Orquesta Basura. Sin antes recordarles nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter, obviamente agregué un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc. Y listo, estará en contacto con todos nosotros para hacernos sus peticiones, sugerencias, pedirnos cuponeras, todo lo que quiera. Ya sabe que aquí estamos, o si lo prefieren hacer de manera personal, me encuentran en Facebook como Flavio César Reyes Escobar y en Instagram como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúsculas. Vámonos con más música, esto como ya les había dicho de la Orquesta Vulgar y se llama No Tengo Idea. Vámonos. No tengo idea, es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes, y esto a cargo de la Orquesta Basura, esta banda que, como su nombre lo dicen, hacen sus instrumentos con materiales reciclados que encuentran en la basura. Y bueno, lamentablemente ha llegado el final de este su programa Fusión con Flavio Reyes. No me puedo ir sin antes mandarle saludos a Jessica Auralia y a Jacqueline, también a Rodrigo, a Fanny y a Eduardo. Ahí están tus saludos. Y vámonos con más música. Yo los dejo con esta canción que es de ska cubano, que se llama Mambusca. Espero y pasen un lunes muy muy agradable en compañía de las personas que más quieran. Recuerden que lo mejor que debemos llevar puesto es una gran sonrisa. Nos escuchamos mañana. Bye bye.